Anoche estabas preciosa, tan preciosa estabas tú, que no había estrella ni rosa que te pudiera mirar. Ay, lelolai, lelolai, sin tenerte que envidiar. Anoche estaba mi amada como el filo de un puñal, solamente una mirada y un corazón a sangrar. Ay, lole, lolai, le, lolai, un corazón a sangrar. Estabas preciosa, tan preciosa estabas tú, que no había estrella ni rosa que te pudiera mirar. Ay, lelolai, lelolai, sin tenerte que envidiar. Lolai, lelolai, lolai, lole, lolai, lolelo, ay, lolelo. Anoche estaba mi amada como el filo de un puñal, solamente una mirada y un corazón a sangrar. Ay, lole, lolai, lelolai, un corazón a sangrar. Tú eres mi rosa, yo tu clavel, tú eres mi Eva, yo soy tu Adán, tú eres mi reina, yo soy tu rey. Ay, lelolai,